Después de una jornada festiva en la que pudimos conversar con Luis del Pino de cosas de aquí y de cosas de allá, pues volvemos otra vez a la realidad de nuestra Navarra, de nuestra Ribera y de nuestras virtudes, beneficios y defectos. Hoy el invitado a Objetivo La Ribera es pues una personalidad política que tenemos el gusto de saludar. Hablamos de Alberto Catalán. Don Alberto Catalán, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por venir a Objetivo La Ribera. Ya ha costado que vinieras, ¿eh? No, no. En cuanto tuve la invitación, esto es como la canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo. La agenda que a veces coincide. Pero finalmente, nosotros damos las gracias porque esté aquí con nosotros. ¿A quién tenemos de tertulianos hoy? Pues lo cierto es que lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, nos encontramos con Yolanda Serrano, de Viajes Marfil. Buenos días, buenas tardes, Yolanda. Hola, buenos días. Nos encontramos desde Querus Comunicación con José Mari Cambra. Buenas tardes, José Mari. Buenas tardes. También nos encontramos una abogada, Ana García. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y también desde un grupo de comunicación de Tudela, pues hablamos de Ángel Guillén. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Saludados quedamos todos y vamos ya. Alberto, la realidad de Navarra en estos momentos, has vivido una situación, muchas situaciones. O sea, desde que estoy en comunicación estabas en política. Te ha tocado estar disputando la presidencia de tu partido, de Unión del Pueblo Navarro. Finalmente no eras elegido. En estos momentos, en un peldaño, en mi modo de ver, te has quedado un poco viéndolas a ver lo que va sucediendo. ¿Qué tienes que decir de esta reflexión que te regalo? Bueno, yo no soy un hombre que le guste ver los toros desde la barrera. Y por lo tanto, a mí me gusta bajar, ¿no? Y sobre todo, intentar torear lo mejor posible. Y sobre todo, cuando lo que sueltan al ruedo pues es complicado, y en este momento pues la actividad la tengo centrada en el Parlamento de Navarra, fundamentalmente en lo que es aquello que tiene relación con la educación, y como hay mucho tajo por delante, pues a eso nos estamos dedicando, ¿no? Como diría la canción, con alma, corazón y vida. Y bueno, luego hay otras cuestiones, que ahora mismo hablaba con la propia recién elegida secretaria general del partido de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, pues bueno, pues hablando de cuestiones de futuro y de situaciones que preocupan a la sociedad y de manera especial a la propia Ribera, ¿no? Y en esas estamos. Cuando hablamos de Alberto Catalán, pues en este momento te estamos viendo en todo lo que tiene que ver relacionado con educación. Te está tocando lidiar ese primer palo con el consejero Mendoza. Bueno, sí, y sobre todo pues con las intenciones o el programa que lleva adelante el gobierno cuatripartito, en el que desde el punto de vista educativo y político, desde Unión del Pueblo Navarro, no estamos en nada de acuerdo, y sobre todo cuando estamos hablando de una materia tan importante como es la formación de la gente más menuda, ¿no?, de los jóvenes, y más aún en cuestiones pues como nos está ocupando en los últimos días, o en los últimos meses, mejor dicho, con lo que es la implantación de un programa de aprendizaje en lenguas extranjeras, de manera especial en inglés, y sobre todo porque la sociedad navarra en su conjunto, y también la comunidad educativa de manera particular, pues está haciendo una apuesta muy importante por el aprendizaje de lenguas extranjeras, pues que va a permitir que estos chavales jóvenes el día de mañana pues estén mejores formados y puedan competir y puedan labrarse un porvenir profesional y por lo tanto también personal más importante, ¿no? Y en esa línea estamos. Hablamos de los diferentes cortes informativos. Escuchábamos esas valoraciones que se están dando del programa de aprendizaje de inglés. Vamos a escuchar al consejero Mendoza de las valoraciones que interpretaba. Lo escuchamos. Personales de equipos directivos, de docentes de centros PAI y de padres y madres de alumnos que aportan inputs fruto de sus propias experiencias en temas cruciales para el desarrollo del programa, como son la situación actual, los puntos fuertes y las áreas de mejora, la formación del profesorado, confiere una gran fiabilidad a las conclusiones a las que conduce. El 70% de los mismos se muestran seguros de querer continuar en el programa y un 18% más casi seguros. El grado de satisfacción respecto a la implantación del PAI es mayor en los centros que entraron durante los primeros años y las carencias se acusan en los centros que iniciaron el PAI en los últimos dos años, lo que corrobora la precipitación y falta de previsión a la que tantas veces hemos hecho referencia. Alberto Catalán. No, yo creo que es una postura que evidencia la evolución que ha tenido el propio departamento y el responsable de educación. Lo que dice ahora de un estudio que se ha hecho, en el que al final, en definitiva, es lo que yo estaba manifestando anteriormente, el 88% de los centros que tienen implantado el programa de aprendizaje de inglés apuestan de manera decidida porque continúe, y sobre todo se nota una evolución, porque bueno, las pretensiones del propio departamento y del consejero, así lo dijo en noviembre del año 2015 en una reunión con los directores de los centros educativos públicos de Navarra, pues bueno, que en el año 16-17, el próximo curso, pues los niños de 3 años no se iban a poder matricular en este programa. Han rectificado, bienvenida sea la rectificación, y lo que antes era malo, pues parece que ahora es bueno. Pues por lo tanto, yo creo que es muy importante que gracias a la apuesta decidida de los equipos directivos, de los centros educativos públicos de manera especial, y sobre todo de los padres y de las madres, pues el gobierno no le ha querido más remedio que asumir la realidad. Pero bueno, este es un tema importante. Pero también a mí me gustaría hablar de la Ribera, porque uno es ribero y uno siente pasión por la tierra. Eso es, y creo que una de las cuestiones que preocupan a la Ribera es el aprendizaje de inglés, y sobre todo porque el gobierno de Navarra y gobiernos anteriores ha hecho una apuesta decidida de manera especial, y yo quiero hacer hincapié, por los centros públicos, porque es muy importante que, independientemente de dónde vivamos, si vivimos en el medio urbano o en el medio rural, pues que tengamos todos las mismas oportunidades, bueno. y que no se tenga que ser, déjame Ángel, y luego entramos en materia, y que no se tenga que tener unos padres con posibilidades de llevar sus hijos a Irlanda o Estados Unidos, o que los tengamos que llevar a clases particulares, o que al final uno tenga que tener poder adquisitivo pues para poder que sus hijos aprendan inglés. Yo creo que eso es una apuesta decidida que hizo el gobierno en su día por los centros públicos, por los centros también que querían que sus hijos estudiasen en inglés, y por lo tanto yo creo que eso es muy importante. Y hablar de la Ribera también es tan importante, o más incluso, si se me permite, sobre todo porque es algo que a nosotros nos debe preocupar, y sobre todo a los que nos sentimos riberos. Estamos en Objetivo la Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo la Ribera. Turno para los tertulianos. Comenzamos, Yolanda Serrano, adelante. Me toca. Te toca. Bueno, pues yo sí, de la Ribera está bien, pero yo creo que todo va un poco ligado, ¿no? El otro día nos preguntaba Luis del Pino, concretamente a José Mari le preguntó si después del batacazo político en las últimas elecciones UPN en 4 años remontaría. Y José Mari dijo que sí. Yo, visto todo desde la barrera, no como tú desde la arena, pues a mí me parece que no. Porque, bueno, yo no tengo otra información que la que veo por los medios de comunicación, ¿no? Pero un partido en el que sí que he tenido la oportunidad de estar, en el que había 3 tendencias muy marcadas y las 3 estaban bien representadas, tanto en los órganos internos como en ayuntamientos y parlamento, eso llevó a UPN a salir de la oposición y pasar a tomar el gobierno, ¿no? Pues porque los 2,000 y pico, 3,000 afiliados que entonces tenía UPN, todos trabajábamos en la misma dirección, independientemente de en el sector en el que estuvieses encuadrado dentro del partido. Yo veo que esto ahora no es así. O sea, un partido que tiene 3,000 y pico afiliados y que celebra un congreso hace 15 días y hay 700 votantes, me parece que tanto los órganos internos como supongo que mucha gente de las que está ya en ayuntamientos y así, pues está claro que son todos del sector oficialista y que el resto pues como que está aparcado o arrinconado, ¿no? Entonces yo pienso que esto, lejos de trabajar por proyectos incluso en la oposición y por, no sé, pues por recuperar Navarra, ¿no?, que es lo que UPN pretende, pues yo lo veo muy lejos. Reflexión de Yolanda Serrano, Alberto Catalán. Bueno, yo creo que lo importante en estas cuestiones, y sobre todo en unos momentos de dificultad económica, en el que todos nos debiera obsesionar la generación de puestos de trabajo, eso es lo primordial, y así lo consideramos desde Unión de Pueblo Navarro. Bueno, yo creo que la situación, pues bueno, no es en este momento la mejor. Se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde, y bueno, y sobre todo lo que el ciudadano de a pie me está esperando es que, independientemente de las diferentes sensibilidades que haya en una formación política o en cualquier formación política, pues busquemos más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Que tiene tarea interna por delante UPN? Pues nadie lo puede poner en duda. ¿Que hay muchas cosas que hay que avanzar y potenciar y cambiar? Pues también. Pero sobre todo, vuelvo a decir, independientemente de lo que pueda ocurrir en una formación política, lo que la sociedad, y en este caso La Ribera o el votante de La Ribera y el votante de Navarra, es lo que se dejen de discrepancias y sobre todo que miren al futuro para que los demás pues puedan ver en ese partido político pues un referente en el que mirarse y en el que apostar. ¿Que se han hecho las cosas, se podían haber hecho de otra manera? Hombre, bueno, yo creo que también sí que se podían haber hecho de otra manera, ¿no? Algunos consideramos que hay otra forma de hacer política en general, no solamente en un partido, sino también en la propia sociedad navarra y de lo que se está haciendo ahora por parte de otras formaciones políticas, no solo de UPN. Y en ese caso, pues bueno, pues Unión de Pueblo Navarro tendrá que aprender también, reconocer sus errores, analizarlos y sobre todo, pues después del último congreso en el que se han renovado las ideas, se han renovado también muchas propuestas en diferentes materias, en salud, en educación, en agricultura, pues que lo que tiene que hacer Unión de Pueblo Navarro es pues analizar también pues esa baja asistencia, y eso hay que reconocerlo, que se ha producido y que, bueno, pues tendrá que tomarse las medidas oportunas. Creo que si no lo hacemos así, pues el ciudadano no entenderá otro tipo de cuestiones que se puedan plantear. Vemos la reflexión que Alberto Catalán reflejaba a la reflexión de Yolanda Serrano. No se ha mojado mucho, lo cierto es que lo ha dejado ahí en el sentido. Yolanda, ¿algo más que argumentarle? ¿Se ha mojado? ¿Tú crees que sí? ¿Ha dicho las cosas claras? ¿O podría hablar más claro, Alberto Catalán? Hombre, yo siguiendo en los términos taurinos, pues aquí me ha dado un pase que no me ha convencido nada. Es que al final tenemos que hablar claro, y estás en Objetivo La Ribera. Y has venido a La Ribera, Alberto, a hablar. O sea, las cosas como... José Mari Cambra, primer pase de torero que nos ha dado. Veremos a ver si sacamos algo en claro de este Objetivo La Ribera. José Mari Cambra, por favor. Bueno, tenemos minutos por delante, pero también tenemos más cosas que tratar. Yo sí quería comentarte, tú ejerces de ribero y ejerces de corellano. Lo cierto es que en el Parlamento de Navarra permanentemente ha habido una buenísima representación de La Ribera, pero da la sensación de que cuando los parlamentarios riberos desembarcan en Pamplona les absorbe y terminan olvidando el origen y terminan convirtiéndose en urbanitas de la cuenca. Eso estoy hablando en general, y no estoy hablando solo de UPN, estoy hablando de todas las fuerzas políticas, estoy hablando de los riberos como tal. Eso está dando, esa es la sensación que hay un poco en la calle, en este enfrentamiento que ya empieza a ser real, o este frentismo entre Pamplona y La Ribera. Cuando vas por Pamplona paseando, hablas de La Ribera y todo el dinero para allí, todo el agua para allí, el empleo allí, y luego las cifras desmienten todo eso. Lo cierto es que en el Parlamento se habla de muchas cosas, pero de La Ribera, cuando se habla de La Ribera, parece que se habla de esas pequeñeces, esas cosas que pasan en los pueblos, incluso Tudela como pueblo más grande y pueblo capitalino, ¿no?, de La Ribera del Ebro. Entonces, parece que hay una mala representación de los riberos como tal. Eso por un lado. Y por otro, quería que nos explicaras tu percepción personal ahora de la política, que has pasado de ser presidente del Parlamento, verlos a todos desde arriba, y ahora estar en el trabajo del día a día. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, yo de negar la mayor, y no solamente por Unión del Pueblo Navarro, no solamente por mi persona, sino al final de todos los partidos políticos, ¿no? El que es ribero es ribero. Y yo creo que si alguien ejerce de su zona o de su merindad, en este caso concreto, independientemente de los partidos políticos, pues es la gente de La Ribera. Sobre todo por esa rivalidad, ¿no? Yo siempre he defendido y siempre he manifestado que la distancia de Pamplona a Tudela no es la misma que Tudela a Pamplona. Nosotros cuando subimos a Pamplona y te quedas a las 8, las 9, las 10, las 11 o incluso más tarde de la noche, pues bajar a Tudela o bajar a La Ribera, pues lo ves algo, pues bueno, pues lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones la gente de Pamplona, cuando viene a Tudela, pues salir a las 6, a las 7 de la tarde hacia Pamplona, ¡puf! Y ahora está Pamplona. Te diré, eso es también una sensación que uno percibe, ¿no? a mí me da la impresión, y no es porque yo haya tenido también responsabilidades en el Ejecutivo, ¿no?, en el Gobierno de Navarra, a mí me da la impresión de que cuando hay alguien de la Ribera en el Gobierno se nota esa sensibilidad hacia la Ribera. Lo digo sinceramente, y podríamos repasar lo que ha acontecido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Siempre que ha habido alguien en diferentes departamentos, pues yo creo que se nota esa sensibilidad. Y por otro lado, lo que es evidente es que muchas veces la gente de Pamplona pues mira hacia el sur. Pues bueno, al final es el dicho aquel de que el sur también existe y no solamente es para la Ribera, es cierto, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, yo creo que hay que hacer una apuesta importante, sobre todo de manera especial en los momentos de dificultad económica, porque estamos viendo, ¿no?, cuál es la tasa de desempleo en la Ribera y cuál es en Navarra. Podemos ver también la repercusión que ha tenido pues toda la crisis de la construcción en la Ribera, como también desde el punto de vista del sector agroalimentario y de la agricultura, pues la Ribera, pues con la no llegada del canal de Navarra, pues va a sufrir, y sobre todo de manera especial la margen derecha del Ebro. Bastaría simplemente con darse una vuelta por la Ribera y ver la margen izquierda y ver la margen derecha, bastaría simplemente con ir pues a la zona media donde ha llegado el canal y ver también pues la realidad, ¿no? Y quien dice eso lo dice en otras muchas cosas, ¿no? ¿Y sobre la segunda pregunta que te realizaba? Bueno, sigo viendo todavía, porque como estoy de vicepresidente del Parlamento, sigo viendo todavía al resto de parlamentarios, ¿no? Lo que sí es cierto que uno tiene que, en este caso concreto, y además desde la oposición, pues tiene que hacer otro tipo de trabajo pues muy pegado también a la realidad. No quiere decir que antes no lo estuviésemos, pero un papel más institucional, más objetividad, sobre todo a la hora de tratar a todos los grupos parlamentarios de igual manera, para que uno tiene que tener, pues porque además es una figura, el presidencia del Parlamento, que tiene que ser el presidente de todos los grupos parlamentarios, independientemente de que milite en uno concreto. Y por otro lado, pues bueno, hay también otra realidad. Ahora mismo venía de visitar el centro, el Colegio Público Monte Torre Monreal, ¿no?, con alumnos de necesidades educativas especiales. Y en esa línea, pues bueno, pues uno mantiene también esa relación fluida, porque antes, pues bueno, yo tampoco soy extraño a lo que es la educación. No he tenido responsabilidades en el propio departamento y en esa línea, pues siempre me ha gustado el contacto con la gente, ¿no? Y encantado. Y la visita hoy que ha hecho la Comisión de Educación al Parlamento ha sido una iniciativa de Unión de Por Navarro y mía personalmente, ¿no? Y en esa línea yo creo que hay que seguir avanzando. La pregunta de José Maricambra. Continuamos, Ana García. Pues yo sigo un poco en la misma línea que mi compañero. Yo quiero saber un poco si hay algún proyecto o alguna reivindicación en el Parlamento o por parte de UPN, más allá de lo que oímos siempre del canal, la autopista que sea gratis, el tren de altas prestaciones, que me parece a mí que para el ciudadano que no tiene empleo o que no puede pagar la hipoteca o que su salario es bajo, esos tres temas sirven para hacer política, pero no sé si para solucionar los problemas de la gente. Y no sé si en el Parlamento hay alguna cosa, alguna reivindicación de las que hacemos en la Ribera que llega allí y se está poniendo en marcha. Pues mira, por ejemplo, con todo el tema de empleo, Unión de Por Navarro y Alberto Catalán, que fue el firmante de la iniciativa, presentó una moción en el Parlamento, creo recordar que era el 10 de marzo de este año, fundamentalmente con aquello de instándole al Gobierno de Navarra que tomase las medidas pertinentes pues para paliar lo que era la situación de desempleo de nuestra comunidad. No debemos olvidar que hay zonas de Navarra que están sufriendo la crisis más que otras, y dentro de la propia Navarra unas zonas, en este caso la Ribera, y dentro de la Ribera lo que es el Valle del Queiles, pues Cascante, Murchante, Monteagudo y Ablitas y la cuenca de la Lama, Fitero, Cintruénigo, Corella, esas dos zonas, el Queiles y el Alama, que están sufriendo sobremanera lo que es el desempleo, ¿no? Y ahí hemos hecho hincapié, y nosotros desde Unión de Por Navarro y yo personalmente he tomado iniciativas instándole al Gobierno a tomar medidas, y en esa línea vamos a recabar, porque hemos visto que hace unos días firmaba también el Gobierno de Navarra un convenio con la Mancomunidad de la Sacana, aportando 250.000 euros pues para lo que es el desarrollo estratégico de la Sacana, pues bueno, que a ver qué va a hacer con la Ribera, ¿no? Y con esos planes estratégicos que incluso se están debatiendo en el consorcio EDER, y que también algunos ayuntamientos, y lo sabe el propio vicepresidente económico del Gobierno, porque así se le ha manifestado y así se ha reunido recientemente con el alcalde de Corella y con el alcalde de Cascante, a la hora de intentar abordar medidas que permitiesen paliar esta situación, ¿no? También desde el punto de vista de la educación, que es muy importante, las peculiaridades que tienen los centros públicos de manera especial de la Ribera, como es ese porcentaje elevado de inmigración y de atención específica que necesitan estos alumnos, nosotros también estamos tomando iniciativas en esa línea. Y por otro lado también no debemos olvidar, las infraestructuras son fundamentales, es fundamental para el desarrollo. Y yo solamente os diría que os deis una vuelta por el resto de Navarra y que veáis dónde está el Canal de Navarra. Esa es una reivindicación y lo voy a decir muy claro, que para la Ribera es fundamental y para la margen derecha del Ebro es esencial. Si esa fuente de agua, el agua es vida, el agua es futuro, el propio presidente de la Cámara de Contos al analizar la primera fase lo decía, es un bien escaso y controlarlo y tenerlo y disputar y disponer de él es fundamental para el desarrollo. Si ese canal no llega a la Ribera lo notará, y si no llega a la margen derecha del Ebro, en este caso todo lo que es casualidades de la vida o coincidencias con Cascante, Ablitas, Corella, Cintruénigo, lo resentirá de por vida. Las palabras de Alberto Catalano y en Objetivo La Ribera. Seguimos con los tertulianos habituales. Después de haber escuchado a Ana García, tendremos una segunda ronda para saber un poco. Nos dejéis de... Si os veis que nos está respondiendo, podéis levantar el brazo. Pero sí que es cierto. Ángel, te toca. Bueno, pues que estoy encantado de escuchar a un gran político, de verdad. Y de escuchar estas cosas que no estáis acostumbrados a los políticos, que es que autocrítica, nada. Me ha encantado cómo expones las situaciones, pero supongo que UPN y tú en concreto, por las responsabilidades que has tenido de gobierno, por ser ribero, de que has hablado que los riberos cuando vais a Pamplona no os olvidéis de la Ribera, cosa que los demás apreciamos, que si es así, no sé, igual el trabajo no se ha realizado por parte de los riberos especialmente bien, dado que la situación de la Ribera pues es la más catastrófica de Navarra, ¿no? Fuera de Pamplona la situación es bastante mala, pero aquí en la Ribera es completamente catastrófica, ¿no? Y algo es, y de autocrítica, pues la verdad me hubiera gustado escuchar a UPN que por fin haga una autocrítica, nos diga las cosas que donde se ha equivocado, que ha hecho mal, que son muchas y conocidas por todos, incluido el Canal de Navarra, y escucháramos pues un nuevo UPN que planteará realmente cuestiones que pueden ser de interés, y en nuestro caso como riberos, para la Ribera, en vez de generalidades. Ángel, yo te he dicho cosas concretas, y hasta te he puesto fechas concretas, o sea que eso... Sí, pero Como por ejemplo... Pues, por ejemplo, todo el hecho de las medidas y las iniciativas que hemos tomado para que el gobierno adopte medidas con el tema del desempleo, o, por ejemplo, con lo de los alumnos con necesidades educativas, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el programa de aprendizaje en inglés. Sí, bueno, Ángel. Aprender inglés está muy bien, sobre todo si la única perspectiva que tienen nuestros hijos es emigrar. Entonces, saber inglés para emigrar viene muy bien. Te voy a dar... ¿Me permites un momentito? Pero había habido una frase, independientemente de esta opinión, que me ha gustado mucho, que es la igualdad de oportunidades para los de pueblo también. Y en este, y en el capítulo de la educación. Y además es que me llama la atención el que no lleguéis a acuerdos. A mí esto de este enfrentamiento secular en Navarra, de esto entre vascos y no vascos y navarros y vascos y tal, me ha parecido siempre una de las cosas más horribles que las que padece Navarra. Y además entre un partido como PNV en el ESO y UPN, que podían tener muchos puntos de coincidencia. Y lo que necesitamos no es pelear por las lenguas, sino mejor en esto. Pero bueno, es una posición mía particular de toda la vida, y Navarra pues sigue sus cosas. Pero me ha gustado mucho, al ser de pueblo y al ser padre, como los que estamos aquí, que somos mayores, que tenemos hijos, en el que llevar a nuestros hijos a estudiar fuera, pues la verdad nos cuesta un riñón. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes que había comedores escolares, había sitios en los que los hijos podían estar por dos perras? Es decir, claramente hoy en día llevar un hijo a estudiar fuera, los de pueblo, nos cuesta, a comparado con los de ciudad que tienen universidades, nos cuesta 1.000 euros al mes. Por cada hijo. Y en eso las medidas que ha tomado, incluido UPN, cuando ha tenido durante 20 y tantos años estado el gobierno de Navarra, pues han sido cada vez, nos han hecho cada vez seamos más desiguales en esa cuestión de oportunidades, ¿no? Y entonces eso estaría bien. Y yendo a cosas concretas, una pregunta que estás en educación, ¿para cuándo la UNED se va a quitar de Pamplona, ya que en sus propios estatutos está que no puede estar la UNED donde exista Es decir, sabíamos... Está clara la pregunta, está clara... Un momentito, por favor, déjame terminar. Es decir, el tema de la Universidad Pública de Navarra, ya que no se va a cerrar para que los navarros podamos ir a estudiar por menos dinero, invirtiendo menos dinero en eso, pero por lo menos... Sería un planteamiento que la UNED, que en sus estatutos está, que no debe estar, como ocurre en todo el resto de España, donde existe una universidad pública, ya que en Navarra la tenemos, pues podría perfectamente quitarse de Pamplona y traerla a Tudela y Estella. Podría ser un planteamiento perfectamente, además están estatutos de la UNED. ¿Eso se ha estudiado o se está estudiando desde UPN? No es posible. En la Ribera los de la UNED o los de la universidad no quieren venir para nada, a Estella tampoco. Pero es que además no es incompatible que haya un centro de la UNED, un centro asociado, que además financiado fundamentalmente por el gobierno de Navarra, en Pamplona, si hay en Tudela. Lo importante es que la gente de Tudela, como tú muy bien dices, pues tenga la igualdad de oportunidades y que si aquellos familias que quieren mandar a sus hijos a estudiar fuera, y voy a decir una cosa, me da igual que sea Pamplona, que sea Londres, que sea París, que tenga la igualdad de oportunidades con unas buenas becas, pues para que aquellas personas que no puedan pagárselo, pues puedan pagárselo, y se lo puedan pagar con ayudas del gobierno de Navarra. Y por eso yo no solamente... Los de pueblo, independientemente de tus ingresos económicos, si vives en una ciudad donde hay una universidad... Es diferente, por supuesto. 1.000 euros menos al mes por hijo. Es diferente. Diferente, y en eso todas las medidas que había históricamente en el ESO se fueron eliminando, hasta quedar en nada. Es una cuestión importante. Y que la UNED esté en Pamplona, en ningún sitio de España está. Ángel, fin. Respuesta de Alberto, ¿algo más? No, es que sí, que la UNED haya en otras ciudades donde hay centros públicos, no tengas ninguna duda que sí que hay. Lo importante no es lo que tengan los demás, sino lo que tengas tú, y que el centro que tienes asociado aquí en Tudela pues se potencie. Y fíjate si se ha potenciado, que en las últimas décadas lo que había anteriormente no tiene nada que ver con lo que hay ahora, y esa fue una apuesta decidida del gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Me acuerdo yo perfectamente cuando estaba de consejero de Educación, otro Rivero, Luis Campoy, que hizo una apuesta decidida por la UNED de Tudela y se potenció de tal manera que hoy la conocemos como la conocemos. Pero está también la Escuela de Idiomas, está también la propia extensión de la Universidad Pública de Navarra, que no fue fácil porque hubo que luchar contra el planteamiento que se hacía desde la propia sede central de la Universidad Pública de Navarra, y en esa línea otro tipo de cuestiones e iniciativas. El propio programa de aprendizaje en inglés, en todos los centros públicos de Tudela no había esa posibilidad, y eso tuvo que venir un consejero, en este caso concreto apellidado Catalán, que estableció que en todos los centros públicos de Tudela tenía que haber ese programa de aprendizaje en inglés, pues para que todos los ciudadanos de Tudela, independientemente de las posibilidades económicas, pudiesen llevar a sus hijos a una enseñanza reglada en una lengua que les permitiese salir adelante como están saliendo, porque eso no lo debemos olvidar, es una realidad. Cuando hablaba, vino también María Chivita, Objetivo La Ribera, y habló del rector que ya no tenemos en la Universidad de Tudela. Acerca de este tema, ¿vais a hacer alguna cuestión, alguna pregunta sobre este tema? Mira, yo lo que creo es, y además es una de las cuestiones que se están planteando, es que ha planteado el Ayuntamiento de Tudela. Vamos a ver qué contactos ha tenido con la propia universidad a la hora de establecer estudios de ingeniería aquí en el centro de Tudela, ¿no? Pues vamos a ver qué posibilidades hay, y si hay posibilidades, nosotros, que no tenga ninguna duda, que lo apoyaremos. Pero en este caso concreto, como en otros más, lo importante es ir a Pamplona pues con un proyecto de futuro y un proyecto esperanzador, y la gente se pueda sumar. A mí me hace gracia cuando se dice que el Canal de Navarra, pues bueno, son generalidades. No, el Canal de Navarra es vital para el futuro de esta comunidad, y de manera especial para la Ribera. Y si pensamos que esto es un proyecto general y que esto no aporta absolutamente nada, nos equivocaremos. Y que el tren de alta velocidad es otra infraestructura fundamental para el desarrollo de la Ribera, así es. Como ha sido esa apuesta decidida que hizo en un momento determinado el gobierno de Navarra por las industrias agroalimentarias. Y las industrias agroalimentarias ahora, en la zona de la Ribera, en la zona media de Navarra, son potentes gracias a que en un momento determinado el gobierno de Navarra estableció esa prioridad y financiaba inversiones de hasta el 30% para que en esta comunidad hubiese empresas agroalimentarias. Y ahí tenemos pues muchísimas, tanto en la zona de Milagro, como en la zona de Azagra, como en la zona de Cadreita, como en la zona también de Tudela. Esa apuesta decidida que se hizo, pues por ejemplo, con el polígono de la ciudad agroalimentaria, que tuvo la mala suerte de que cuando estaba construido fue cuando llegó la crisis económica. Y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esa apuesta que se ha hecho. Ha habido aquí una situación de crisis económica que ha llevado a ese boom que hubo de la construcción, y luego el petardazo que se pegó y que ha habido zonas de la ribera concretamente, y me estoy refiriendo otra vez más al Valle del Queiles y al Valle de la Lama, que todavía no han digerido esa situación, y eso es lo que hay que hacer, y eso ha sido cuestión de 4 o 5 años, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer entre todos. Hablamos... Y perdona, y que no hemos hecho autocrítica. Bueno, pues si a alguien le han criticado en UPN ha sido Alberto Catalán por decir que UPN tenía que hacer autocrítica. Pues hasta ahí podíamos llegar. Pero se ha hecho, es lo que igual te quería decir. Pues yo creo que no se ha hecho la suficiente. Soy sincero, ¿no, Ángel? Alberto Catalán hoy en Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Nos encontramos en un momento bonito de la tertulia en el que cada vez se está hablando más claro y a eso vamos. Llegamos a los últimos 10 minutos de la tertulia. Así que, Yolanda Serrano. Pues mira, a mí me gusta mucho que digas lo que piensas del canal, pero todavía entiendo menos. O sea, yo sé que tú has luchado mucho porque el canal de Navarra llegue a la Ribera, pero llama mucho la atención que tu partido... pues haya sido el que haya cortado la continuidad. Entonces, pues... Yo es que niego la mayor. UPN, digo porque eso también hay que romper también estereotipos que se van creando, UPN no ha paralizado el canal. Que no niegues la mayor, UPN cambió el trazado, perdona. Vamos a ver. Unión del Pueblo Navarro en el gobierno lo que hizo fue intentar garantizar también o aportar financiación a lo que era la construcción del canal de Navarra. Y ahí viene la ampliación de la primera fase, que es la zona que va a llevar a Tierra Estella, y que además eso va a permitir pues que antes de tiempo pues se puedan incorporar agricultores y que pueda aportar la financiación. Otra cosa es diferente, que UPN no estuvo lo ágil suficiente pues para que después no pudiesen venir otros y cortasen pues lo que es el desarrollo del canal de Navarra. Eso también hay que reconocerlo. Y UPN tenía que haber sido ágil, y meter más celeridad y no desviarse únicamente o entretenerse, por así decirlo, entre comillas, en la ampliación de la primera fase y dejar un poco relegada la segunda. Pero UPN no ha parado la segunda fase y UPN tenía el compromiso y tiene el compromiso de que esa segunda fase se construya. Dentro de la escala de valores que le da la presidenta Usue Barcos, Alberto Catalán, del 1 al 10. Pues depende. Depende para algunas cosas y depende para otras. A mí lo que no me gusta de la presidenta del gobierno es pues que nos quedemos más en lo identitario y que busquemos más el enfrentamiento, que es a lo que decía antes Ángel, que otro tipo de buscar más lo que nos une que nos separa, y sobre todo en momentos de dificultad económica como los actuales. Y eso yo creo que es un defecto por parte de la presidenta y por parte del actual gobierno. Y es un defecto, por ejemplo, pues que haya infraestructuras que son el futuro de esta comunidad y que, como es el canal de Navarra, vuelva a insistir con todos los pecaditos que pueda tener UPN o el tren de alta velocidad y que no se construya o que se ponga en riesgo pues el programa de aprendizaje en inglés. Esas son cuestiones que yo creo que deberían estar superadas y se debiera buscar más, como dice Ángel, lo que nos une, lo que nos separa. Ahí sí que encontraremos a puntos de encuentro. Pecaditos. Yo quería comentarte, Alberto, por supuesto las infraestructuras son vitales, pero hay otros elementos que han sido vertebradores del equilibrio territorial en la ribera, en este caso. Has citado la industria agroalimentaria y son los pequeños polígonos en los pueblos, porque esa industria agroalimentaria es la que ha permitido que la gente no se fuera, que no tuviera que emigrar. Y como comer hay que comer todos los días, pues esa industria ha sorteado mejor que peor la crisis económica. Y otro elemento, y como a ti te toca el tema de la educación y fuiste consejero, es precisamente el tema de las infraestructuras educativas. Entonces, todo el desarrollo de colegios de 0 a 3 y las inversiones que se han hecho en los colegios de infantil y primaria también ha sido muy, muy importante como vertebrador y el hecho de permitir que si hay críos, hay vida y hay futuro, ¿no? Pero yo voy a un ejemplo de eje vertebrador y educativo y que, sin embargo, ha estado un poco dejado de la mano de Dios y que es una gran infraestructura, es el instituto de mi pueblo, de Marcilla, que también es Ribera Alta. Ahí hay 700 alumnos de 17 pueblos de la Ribera. Es un centro pionero, un centro líder a nivel nacional, que está desarrollando proyectos a nivel internacional en América Latina y en África, proyectos solidarios que los están poniendo en marcha alumnos riberos de Cadreita, de Milagro, de Peralta, de Caparroso. Has estado recientemente visitándolo. ¿Qué se puede hacer con un centro como ese? Que claro, nos encontramos que lleva 40 años, que no se ha invertido, que el mantenimiento, que se ha invertido muy poco, el mantenimiento ha sido deficiente, en parte también por la propia dirección del centro, que seguramente ha priorizado otros elementos, y que al final a lo que nos lleva es a que en estos momentos los pueblos de la ribera que tenemos, ahí viene el problema también que tenemos, es que todos queremos todo para nuestros pueblos, de pronto se echan encima, y en lugar de apoyar que ese centro, que es rural, que es ribero y que es líder, se potencie, lo que están diciendo es la ESO para mi pueblo, y lo están desmantelando o intentando desmantelar. Bueno, yo creo que en materia educativa esta comunidad es un referente a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, lo digo por los resultados, sino a nivel europeo. Nosotros ya no nos comparamos, con todos mis respetos, con el resto de comunidades autónomas. Nosotros nos estamos comparando con Finlandia, y no porque lo diga Alberto Catalán, sino que lo dicen las últimas evaluaciones que se realizan, como las de PISA, ¿no? Y por otro lado, las infraestructuras educativas han requerido mucho esfuerzo por parte de todos los navarros, y con todos los navarros del Gobierno de Navarra. Tú te referías a los centros 0-3 años. Yo solamente voy a decir un dato. En esta comunidad el 78% de los centros de 0-3 años son públicos y atienden a la demanda que se plantea. En comunidades como, por ejemplo, la extremeña, donde ha gobernado el Partido Socialista durante muchos años, es el 0% de los centros públicos, el 100% son privados. Lo digo fundamentalmente por esas situaciones que se suele dar de centro privado, centro público. Y por otro lado, que hay necesidades, por supuesto que sí. Pero lo que se ha destinado en esta comunidad a las infraestructuras educativas en los últimos 20-30 años no tiene parangón. Lo cual no quiere decir que sea suficiente con lo que se ha destinado en otras comunidades autónomas. Sí, pero lo que te está explicando José Maricambra es que al final algo que se ha hecho en común se quiere destruir por los mismos pueblos. Bueno, porque cada uno quiere tener, y eso lo decía José Mari perfectamente, y ahí estuvo el mapa escolar con los problemas que generó en su día, y sino que se lo pregunten al consejero Marco Tegui, pues que al final se daba una concentración pues de alumnos a partir de los 12 o 14 años. Yo tuve que salir con 14 años de mi pueblo a estudiar, de Corella, porque en Corella, que ahora tiene instituto y tiene también escuela de artes, instituto de enseñanzas artísticas, tuve que salir fuera. Y en ese momento determinado pues se tuvo que establecer, sobre todo por las posibilidades que se ofrecía a los alumnos, pues otros centros donde se concentraban los alumnos. Y por ejemplo, y hay un caso ahí que es evidente, Tudela tiene dos macrocentros públicos, como es Valle del Ebro, y tiene Benjamín de Tudela, aparte de la ETI, jesuitas, y esos centros, pues en un momento determinado habrá que tomar una decisión de que no sean tan grandes ya, con esas dimensiones, con 1,000 alumnos, sino que vayan a otros sitios. Pero otra cosa diferente es que cada uno en su localidad quiera tener a sus hijos hasta los 12, los 14 años, porque eso no es que sea imposible, que es posible, sino que si no se analiza bien, va en perjuicio de los propios enseñanza de los alumnos. La tertulia de Objetivo La Ribera, con reflexiones ya muy cortitas, Ana García. Bueno, yo solamente que la respuesta de antes, me he quedado con la sensación de que no hay ningún proyecto en marcha, más allá de las infraestructuras, que yo creo que no se van a hacer en esta legislatura. Y yo no sé si queda tiempo para una pregunta. Una pregunta corta. En Pamplona se apuesta por la capitalidad, que es algo que se pide desde aquí, desde La Ribera, y que supondría más ingresos. La Izquierda Unida creo que calculaba 5 millones más, si Tudela fuese... Bueno, yo creo que al final lo que hay que hacer es analizarlo y ver las necesidades que tiene Tudela y que tienen los pueblos de la Merindad, porque la Merindad también existe. Lo digo porque muchas veces a veces nos miramos solamente al ombligo, miramos los de Pamplona, nos miramos los de Tudela, nos miramos los de Corella, nos miramos los de Cintruénigo y nos miramos... Sí, pero quiero decir que todo tendrá que estar subvencionado y con las aportaciones económicas que sean necesarias y pertinentes, no única y exclusivamente para Pamplona, no solamente para Estella, no solamente para Tudela, no solamente para Sangüesa, sino para toda Navarra, que todas las localidades, en función de las necesidades que tienen y de los servicios que prestan, tengan financiación. Nosotros apostamos porque todas las localidades tengan la financiación, independientemente de quién sea, que permitan cubrir las necesidades de los ciudadanos. Llámese Corella, Cintruénigo, Tudela. ¿Qué tiene que ser para Tudela una carta de capitalidad? Que sea. ¿Qué tiene que ser una financiación mayor para Cintruénigo? Que sea. ¿Qué tiene que ser una financiación mayor para Blitas? Que sea. No solamente y exclusivamente pensando en Cabezas, en Pamplona, en Tudela, cada uno lo que le corresponda y lo que aporta. Sea lo que sea, ya sea capital de merindad, ya sea localidad de 8.000, ya sea localidad de 100 habitantes, como puede ser Varillas o puede ser Tulebras. Conoce perfectamente la Ribera, nos está dando, pues bueno, las explicaciones oportunas, luego sacaremos nuestras conclusiones en el café de después, que eso también tiene su intríngulis. Ángel Guillén, una pregunta corta, por favor. Es imposible. Bueno, el motor, bueno, lo que estás hablando, es decir, toda la comarca necesita un motor. Y los motores suelen ser los centros más grandes, igual que Navarra tiene motor Pamplona, igual que España tiene motor Madrid y Barcelona, y el País Vasco tiene Bilbao. Es decir, la Ribera sin Tudela no va a ninguna parte. Por eso es la carta de capitalidad no para los tudelanos, sino para los riberos. Y eso es imprescindible. En segundo lugar... ¿Pero por qué le llamamos carta de capitalidad? Digámosle bueno, que necesita más financiación de la que en este momento necesitamos tiene. Descentralización de Pamplona y que Tudela ejerza, tenga una serie de servicios como capitalidad para el conjunto de la Ribera, de toda la Ribera. Pero que tenga más financiación, de acuerdo, adelante. Lo que pasa es que a UPN nos ha gustado siempre mucho eso de dividirnos y dejarnos por públicos. Siguiendo Ay, al segundo que no, lado, que no, que eso es una de las críticas que tenéis que hacer. No, en segundo lugar, no. En infraestructuras. Caso. Infraestructuras, disculpa, que el problema que tenemos en Navarra tenemos un problema de AVE, es lo que no sabemos si va a parar en Tudela. No, es que decir, tiene que parar. No sabemos, es que no pongamos eso en duda, Ángel. No lo sé, yo no lo veo en el programa del ministerio. La autovía no, de Madrid a Navarra, sí, todavía está en construcción y han pasado 25 o 30 años. Sobre no, construcción. Se ha quedado en Almazán. Pues eso ¿y eso es responsabilidad de quién? ¿De los que no, han tenido...? Igual que la ¿de quién? ¿De quién es responsabilidad? Pues de los que han tenido responsabilidades de gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista. Perfecto, Ángel, estamos ya ahí. Nos están... y volviendo a ese tal, tenemos el tema de la marca agroalimentaria. Teníamos en Tudela, que es la Ribera, el conjunto de la Ribera, teníamos la primera marca nacional y una de las principales internacionales de marca de verdura en fresco y de comercialización. Cosa... que se tiró por la ventana. Alberto Catalán, ¿algo más? Que nunca ha sido apoyado, Ángel. Nunca fue tenido en el hospital. ¿Qué va a hacer UPN de aquí al futuro? Porque lo que ha hecho ya lo sabemos. La marca Tudela... Ya está la pregunta, ya está. Alberto. Hombre, nosotros lo que haremos fundamentalmente es que los riberos, independientemente que vivan a más de 100 kilómetros de Pamplona, tengan los mismos servicios que Pamplona. Y sobre todo que tengan unas posibilidades de desarrollo. Y para eso es fundamental tener en cuenta que estamos en un eje que siempre se ha dicho y no nos lo tenemos que cansar y nos lo tenemos que creer del Valle del Ebro, que va desde Bilbao a Barcelona, que tenemos unas necesidades. Porque como no tengamos buenas comunicaciones, estamos abocados al fracaso. Sobre la AP-15, Alberto, ¿va a haber algún debate? Pues en algún momento determinado se tendrá que sentar, porque ahora lo que está planteando el gobierno no es que solamente no se quite el peaje de la A15, sino que se pongan los peajes en otras autovías. Y eso es una cuestión que habrá que abordar, y si es necesario o no es necesario, y desde el punto de vista de la Ribera, pues por supuesto que la Ribera ha aportado y ha pagado más que de sobra lo que es la autopista, y por eso en su día se establecieron unos peajes reducidos para lo que es la gente de Tudela, de la gente de la Ribera, de los usuarios, que se puede avanzar en eso y hacérselo gratis solo a ellos, por supuesto que se puede hacer, lo mismo que se hizo con tarjetas, lo mismo que se ha hecho con la vía T, reducciones importantes, y se puede hacer también en la declaración de la renta, que tú puedas ir con lo que has pagado y te lo devuelvan, y eso no es ponerlo gratis para todo el mundo, solamente para los de la Ribera o los navarros. Soluciones que se están dando aquí, veremos a ver si alguna de ellas se lleva a cabo, la hemos escuchado aquí, hemos estado presente. Yolanda Serrano, muchas gracias, José Miguel Cambra, Ana García y Ángel Guillén, gracias de verdad por venir, y Alberto Catalán, encantado de contar contigo. Muchas gracias, hasta la próxima.